Es martes, son las 9 y 34. 8 y 34 en Canarias, hablamos de marca personal. Con el mago. Empezar a llamar al mago. Luis Ramos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes allá. Harry Potter soy ahora, hombre, pues lo que haga falta. ¿Cómo estás, Juanra? Encantado de saludar. ¿Qué tal día te hace por el DF? Yo vivo en Puebla, vivo al lado, pero Puebla, vamos, vale. Un día fantástico, soleadísimo, como no podía ser de otra manera. Ya hemos pasado lluvias y ahora ya, aquí tenemos una época de lluvias muy marcadas, pero ya, superada, ahora solazo. Bueno, tú siempre me haces alguna referencia, alguna cuestión de actualidad y digo, a ver a qué se va a enganchar hoy y a 007. No, hombre, no, 007. Bueno, sí, podemos verlo por ahí también, pero mira, fíjate que la semana pasada... No, pues yo no le llego ni a la suela de los zapatos, ¿eh? Pero mira, que hablábamos la semana pasada, fíjate que hablábamos de WhatsApp que se había caído y todo eso, y hablábamos de Telegram como alternativa, y mencionábamos un tema que me decía que habláramos de la detalle, que era el marketing de afiliados. Y es el tema que me gustaría que tratáramos hoy, porque hay un tema que tiene cosas muy buenas, pero que también tiene un lado oscuro que vale la pena que señalemos. Si quieres, hablamos del marketing de afiliados, que para que es un concepto que a lo mejor no le suena tanto el nombre a la gente, pero que básicamente es comisiones por ventas. O sea, que tú te lleves una comisión al recomendar un producto o servicio. Entonces, imaginemos que estamos creando una marca personal en las redes, que estamos comenzando a tener seguidores y estamos comenzando a crear nuestra marca personal, la gente empieza a confiar en nosotros y en nuestra palabra. Y entonces, si estás desarrollando una marca, pero a lo mejor no tienes todavía un producto o servicio, todavía, o a lo mejor estás desarrollando tu marca y tienes un producto, pero quieres ingresos adicionales, esto del marketing de afiliados nos puede ayudar un poquillo. ¿En qué sentido? Es decir, ¿cómo qué es exactamente ese marketing? ¿Cómo nos podemos aplicar o cómo podemos asomarnos a él? Pues mira, es muy fácil hacerlo. Lo único que necesitamos es eso, crear contenido y tener una audiencia. Que bueno, que se dice fácil, que luego cuesta un poquillo eso. Pero claro, por ejemplo, si nosotros empezamos a construir una audiencia, ¿no? Nuestra marca personal está alrededor de, no sé, a mí me gusta la tecnología, o a mí me gusta la radio, me gustan los micrófonos, o me gustan los videojuegos. Yo puedo recomendar a mi audiencia, de hecho es lo que hace normalmente la gente, recomienda a tu audiencia, pues cosas, series de productos que te gustan, y eres honesto explicándolo y recomendando la mejor opción. Pues con eso, simplemente con esas recomendaciones, no solo recomendándolo, sino diciendo a la gente, yo creo que, yo qué sé, un micrófono, yo por ejemplo, que hablo mucho de micrófonos y este tipo de cosas, pues podría decir, mira, el micrófono que yo utilizo para mis podcasts es este y me gusta por esto y por esto, también tengo este otro y este por eso. Y ese tipo de recomendaciones, la gente que te sigue, te cree en ti porque se supone que eres una persona honesta, entonces le estás diciendo las cosas que tú crees que son así de verdad. Entonces, si además de hacer eso, le dices a la gente, y si quieres comprar este micrófono, o si quieres comprar este libro, lo que sea que estés recomendando, pues aquí te dejo un enlace. Y ese enlace lo que hace es llevarte a una tienda, y esa tienda en línea pues puede ser un Amazon, puede ser un AliExpress, lo que tú quieras. Pero lo que estamos haciendo es llevando a la gente a esas tiendas en línea. La gente compra, pongamos en el ejemplo, ese micrófono que yo les he recomendado a través de un enlace mío, y Amazon me paga a mí una comisión de esa venta. No le cobra más al cliente, sino, digamos, de lo que gana Amazon me da a mí una parte. Y entonces, en el caso, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en el caso de electrónicos, Amazon paga un 5% de las ventas. En el caso de libros, un 10%. Si yo me dedicara a analizar libros y a recomendar libros, pues si alguien comprara ese libro gracias a una recomendación mía, pues esa tienda me pagaría a mí una comisión. Y entonces se supone que aquí lo estamos haciendo de buena fe, que ese análisis lo estoy haciendo de corazón, que yo he comparado 5 micrófonos diferentes y te recomiendo el que creo que te va a servir. Y entonces, si tú confías, porque eres mi audiencia, confías en mi recomendación, pues vas a ir a Amazon, lo vas a comprar y yo me llevo una comisión por eso. Y eso es lo que se llama el marketing de afiliación, que no es otra cosa eso, que una comisión. Pero tienes que tener una buena comunidad detrás para que te pague Amazon. Pues sí, o sea, fíjate que sí, por ejemplo, Amazon o cualquier otra plataforma o cualquier otro punto de venta. Claro, lo que necesitas es una gran credibilidad, más que una gran comunidad, porque eso lo puedes hacer hasta en tu grupo de WhatsApp privado de amigos. ¿Sabes? Oye, amiguetes, aquí os dejo esto, me he comprado esto y está de narices. ¿Sabes? Yo que sé, esta mesa para hacer masajes, ¿no? Porque también te la puedes comprar en Amazon. Pues tú le puedes añadir ese enlace de afiliado a tu recomendación y a ellos no les cuesta más. Y tú te llevas una comisión. Mira, por ejemplo, hay un chico en Valencia que creó un canal en YouTube muy conocido que se llama El Rincón de China. ¿Y El Rincón de China qué hace? Pues crea vídeos. Este chico analiza productos que compra en China, productos electrónicos normalmente, desde aspiradoras, altavoces Bluetooth, patinetes eléctricos, teléfonos móviles de última generación, relojes, de todo. Y hace unos vídeos súper bien hechos, lo analiza todo de forma muy honesta y te da su opinión. Y entonces te avisa, además, si hay ofertas y descuentos. También tiene canal de Telegram, como decíamos la semana pasada, para ofertas. Entonces, si tú confías en esa persona, porque se te hace de confianza, porque se te hace un tío honesto que te está diciendo las cosas como son, entonces ahí es donde interviene la marca personal que tú te estás creando. Entonces estás construyendo un puente de confianza. Y si yo quiero comprarme un móvil nuevo y sé que este chico analiza los móviles de última generación, pues voy a ver qué modelo recomienda o qué modelo vale la pena. Yeah. Entonces voy a ver ese contenido, voy a ver ese análisis, y si decido comprármelo, pues ese chico se gana una comisión, y bien ganada, ¿no? En ese sentido. Pero claro, todo esto, claro, tú decías que tiene un lado oscuro, como 007. Tiene un lado oscuro, pero bueno, es como la guerra de las galaxias. O sea, hay un lado oscuro, pero muy oscuro. Y es que hay algunas personas que abusan de su propia audiencia. Hay algunos influencers, digo algunos, no todos, algunos que recomiendan productos, pero su recomendación no es del todo honesta. Fíjate que hablábamos antes de AliExpress, por ejemplo, que es una tienda de China que muy conocida, y que, yo qué sé, imagínate que ahí venden un secador de pelo que cuesta 7 euros. Hay gente en España o en otros países que revende ese producto de China con un sobreprecio. Si a él le costó 7 euros, a ti te lo vende a 30. Coño. Eso en sí no es un problema. Todo el mundo de alguna manera le carga un sobreprecio a las cosas para tener un margen. Pero el lado oscuro aparece cuando esta gente, que está a lo mejor ganándose un 300, un 400% en un producto, utiliza a los influencers que ya tienen audiencia para aprovecharse de nosotros, la audiencia. En ese ejemplo, el secador de China, de 7 euros, y que en España a lo mejor se revende en 30 euros. Si nosotros tenemos ese margen y contratamos a un influencer y le damos 10, 15 euros por venta, ese influencer se gana un montón de dinero, porque a lo mejor tiene un montón de seguidores. Pero te está recomendando un producto que se puede encontrar mucho más económico en otra parte. Entonces yo creo que ahí estamos faltando a la verdad cuando le decimos a nuestra audiencia, cómprate esto, porque entonces a lo mejor lo que estoy buscando es un beneficio económico. Cuando le podrías decir, cómprate esto porque me gusta este producto, cómpratelo en esta tienda que está súper barato. En vez de eso, hay mucha gente que omite ese pequeño detalle y le dice a la gente, cómpratelo a través de este enlace, y se ganan un pastizal que no está escrito. Entonces, una marca personal. Cuando hablamos de marca personal estamos hablando de generar, de cultivar una audiencia, una base de seguidores, pero se trata no solo de agrupar una audiencia, sino de cuidarlos, de darles la mejor información, de darles la mejor formación. Y siento que hay algunas personas, que aparte se está haciendo muy público últimamente estas noticias, estas semanas, hay personas que están rompiendo ese pacto tácito para buscar un beneficio económico a corto plazo. Y ese es el estado de las cosas, Juan Ramón. Este tipo de compensaciones económicas existen, las comisiones existen, y es súper sano generar ese tipo de ingresos, pero siempre sin buscar aprovecharse de la audiencia, sino dándole recomendaciones sanas, de corazón. Oye, pues Luis, que muchísimas gracias, Luis Ramos, desde Puebla, no DF, que nos habló y nos enseñó un poquito más de cultivar la marca personal y de descubrir, y eso es lo que más me fascina de todos los martes cuando hablamos contigo, Luis, universos nuevos tan cercanos y tan útiles. Con un lado oscuro, pero cuidado que hay Darth Vader también y hay lado oscuro también. Todo lo tiene. Gracias, amigo. Muy buenas noches. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Adiós.